capullo de Arlí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú solo eres la mujer a quien he dado mi querer, y te brinde lindo Arlí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Arlí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Arlí. Tú bien lo sabes, capullito de Arlí. Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 7 de octubre del año 2019. Y continuamos con esta programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa, La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos en este inicio de semana laboral aquí en la capital del estado de Veracruz, nuestra bella Jalapa. Y desde aquí, como usted sabe perfectamente bien, se transmite este programa desde hace una buena cantidad de años. La Revista. Saludo con mucho gusto a Chuchín, ya está ahí con su consola de audio y buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, que nos asiste en la producción general del programa, nos lleva también la agenda de los invitados, todo esto en sus tiempos libres, lo cual le agradecemos doblemente, Lupita. Y el personal de aquí del turno matutino en Radio UV, nuestros técnicos administrativos, las compañeras secretarias, Memo en la fonoteca, en fin, todo el personal que labora aquí todas las mañanas para ustedes y bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y allá en las lomas del estadio, en comunicación universitaria, Raciel Martínez, revistero, y además, bueno, pues de ahí depende esta radio universitaria. Raciel, buenos días, buena semana. Saludos a la rectora y a todo el personal que tienes ahí a tu cargo, ahí en prensa. Bueno, pues Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Tampoco piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Los lunes les debemos la ruta de Hernán Cortés, en razón de que Manuel Vázquez muy gentilmente viene aquí al programa temprano porque se tiene que ir a Radio Más. Entonces, ¿cómo estás, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias pues por compartir este inicio de semana, que parece que ya se deja ver y sentir el otoño. Ya viene el norte. Los altos, ¿sí? Pues qué bueno, ¿no? A mí me gusta mucho esta temporada. Bien. Esto que les voy a contar sucedió hace como un mes y medio, aproximadamente hace algunas semanas. Me lo había reservado ahora que fue el 2 de octubre, el miércoles, que 2 de octubre no se olvida. Lo relacioné de una manera tan clara porque el personaje que conocí, así me lo marcó. Se los leo y comentamos al final, si gustan, para no contaminar. Dijera Marco Tulio Aguilera Garramuño, nunca hagas spoiler de tus propios textos. Mejor léelos y ya ver qué sucede, ¿no? Ya regresaron las luciérnagas y las ranas y las salamandras al Pisquiac. Por eso es buena idea, cuando se puede, sentarse a escuchar y a ver si vives al otro lado de su orilla, como yo. No se puede medir el tiempo, pueden ser unos minutos o quizás horas, sobre todo si hay luna y estás observando. En ese momento íntimo estaba yo hace unas semanas cuando un hombre como de 50 años interrumpió mi acto casi litúrgico de no entrar a mi casa sin llenar de oxígeno húmedo mis pulmones y de sonidos vírgenes el cerebro. «Buenas noches, don», escuché detrás de mí, sin levantarme de una piedra saliente del sendero que bordea el río donde estaba sentado. «Disculpe», dijo el hombre, «me llamo José y hago trabajos de carpintería. ¿De casualidad no se le ofrece a usted algo?». Al tiempo que me ponía de pie, como reacción inmediata, le dije que no, aunque casi enseguida revoqué diciendo, ahora que lo recuerdo, sí necesito una mesa pequeña de madera. Fue muy fácil abrir la puerta de mi departamento y conversar sobre la altura de la mesa, las medidas, algunos bancos, el color en que quedarían pintados y para qué me serviría. En fin, acordamos el mejor precio posible y una fecha de entrega. El chismoso periodista preguntó a un cronista de banqueta. No desaprovechó la oportunidad para preguntarle, oiga, ¿y dónde tiene usted su taller? No, dice, no llego ni a taller. Tengo mi herramienta. en la Ciudad de México, la compré y pues apenas tengo 6 meses viviendo aquí. Soy economista, estudié en la UNAM y fui burócrata en la Secretaría de Agricultura, pero hubo recorte y quedé fuera. Yo desde joven he sido independiente. Y pues tengo mi compañera, ella se dedica a dar clases de secundaria aquí, por eso me vine a la ciudad de Xalapa. A ver, no le entiendo. ¿Usted es licenciado en economía por la UNAM y se dedica a la carpintería? Así es, me respondió, pero no quiero vivir de un sueldo y estar encerrado en una oficina, dijo contundente y mostrando una sonrisa. Ya lo hice muchos años y no me gustó. En la preparatoria fui anarquista en un grupo del CCH Vallejo y en la carrera milité en un grupo de izquierda, un poco radical, la comuna Flores Magón. Entonces, la verdad, no quiero vivir del sistema. Sobra decirles que de momento no supe qué hacer, pues era evidente su amplia cultura y formación. Pero, ¿anarquista?, le dije. Sí, bueno, así nos autodenominábamos. No estuve en atentados ni en hechos de sangre nunca, pero sí teníamos actividad en marchas, plantones y mítines. ¿Y qué pasó con esos ideales?, le pregunté, José. Y él me respondió, pues siguen vigentes, por eso me ve aquí en las calles buscando mi propio trabajo y viviendo de lo que gano, sin lujos ni necesidades que no lo son. Mi mente estaba en un dilema, cómo tratar de maestro carpintero a un economista desempleado con formación ideológica y un historial de actividad política quizás muy definida. Qué interesante, le dije. Nunca había yo conocido a un carpintero economista tratando de distender el momento de mi asombro. No se crea, hay muchos taxistas que son arquitectos, también ingenieros que son maestros de secundaria, licenciados que se dedican al comercio, médicos buenísimos que trabajan en el Dr. Simi por sueldos de hambre. Y dije entre mí, y hay algunos locutores que son músicos y así otras cosas. De esto se da mucho en México todavía, don, no se sorprenda. A mí mi padre me enseñó la carpintería y también lo planeé. Comprando mucha herramienta, sabía que esto podía suceder y mire, en lugar de tragedia, estoy autoempleado y obvio, no doy facturas, riéndose ahora sí francamente. 15 días después me entregó, según lo acordado, impecable y bien terminado el trabajo convenido. ¿Cómo ve usted?, me dijo. Muy bien, me gustó mucho, José. Cuando quiera le hago más trabajos sencillos porque no soy ebanista. Sí, le dije, pero también quiero platicar contigo, no sé, me gustaría entrevistarte, por ejemplo, en la radio. Ah, no, no, no, respondió tajantemente. De mis ayeres y de las cosas que hice no le cuento a nadie, don Manuel, porque lo encasillan a uno. Yo sé mucho de historia y de economía, pero eso me sirve para vivir bien sin presumir ni buscar que me escuchen. Más bien, que no me falte trabajo con el asunto de la madera. Acordamos el precio de un librero pequeño y se retiró. Hace poco, el miércoles 2 de octubre, Luis Fernando Granados, escritor, historiador, investigador, me dijo en una entrevista, los grupos anarquistas radicales de México de alguna manera son y siguen y seguirán siendo necesarios, aunque sean marginales. Ellos quieren lo que todos deberíamos querer, que es destruir el sistema desigual en el que vivimos. No al gobierno, per se. Por ello, en México, desde el porfiriato se tiene identificado a todo grupo contrario o disidente. Pero al parecer, ahora tendremos un nuevo paradigma al no responder con violencia a la violencia anarquista o radical. Cuando ellos se manifiestan, esto es difícil de explicar, pero corresponde a una nueva etapa del México de nuestros días. Cada jornada, para muchos, es una lucha feroz, pues las condiciones son adversas para la sobrevivencia y el desarrollo. José, quizás ahora, al escucharlo, saco en claro, es parte de la utopía necesaria en la sociedad mexicana. No importan las luchas políticas de las que siempre tratarán de destruir el capitalismo abrasivo en el que vivimos. José no quiere responder muchas preguntas que complican su panorama y problematizan con quejas. José va a la praxis de un ideario, no lo puedo resumir de otra manera. Las realidades externas nos pueden cambiar de súbito, pero la formación social y la manera de vivir es personalísima. Pretendo seguir encargándole cosas a José para saber más de cómo le va. Por lo pronto me dejó algunas incógnitas en estos tiempos de transformación. Creo que empezar abriendo los espacios para que cada quien diga lo que quiera, es buen inicio. Muchos Josés seguro tendrán alternativa. El modelo arquetípico del éxito y los títulos académicos, así como la formación sociopolítica, definen de manera más precisa y contundente a alguien. Así como José el Carpintero, economista de profesión por la UNAM, ex anarquista y ex radical de izquierda. Qué bien, qué suerte tienes para encontrar esos personajes y alimentar sí, tus crónicas. Porque le pregunté que a qué se dedicaba. Claro. Me dijo, bueno, pues a hacer cosas de madera, pero soy egresado de la UNAM con una licenciatura en economía. Lo demás me lo fue diciendo poco a poco. Ahorita lo sintetizo porque si te cuento todo, estuvimos platicando 2 horas, sí. ¿No? Entonces no podría hacer la crónica más larga por cuestiones de tiempo. Pero muy interesante el hombre, con una vasta cultura, y me explicó por qué se había afiliado a los grupos anarquistas que existen en México, y todavía no pasaba el 2 de octubre, pero evidentemente son criminalizados muchos sin entender el proceso sociohistórico que ha llevado a México a la construcción de grupos radicales, los radicales de izquierda, y los anarquistas, que son necesarios para entender por qué México está constituido ideológicamente como está y por qué ahora vivimos un tiempo de cambio con personas y personajes que están al mando, que provienen muchos de ellos de grupos anarquistas también. Uh-huh. En sus tiempos. Sí. En sus tiempos juveniles. Sí, pues eso ha determinado el que se dedique a otra cosa, ¿no? Es decir, él estudió por aprender. Sí, evidentemente. Para tener un trabajo en un ambiente de oficina. ¿No? Ajá. Y dice que le va muy bien. Por cierto, que es excelente carpintero. Si alguien se interesa por sus servicios, le paso el teléfono de José. Sí. Que de veras hace cosas increíbles. Sí. Yo creo que ese es su verdadero oficio y su verdadera vocación. Y hay otros que no estudiaron una carrera, que no tienen grado académico, pero yo conozco un ebanista. De esos que su manera de vestir, de ser, de hablar, puede dar desconfianza y hacer que te pases de acera, de una acera a la otra, ¿no? Claro. Pero ya conociéndolo, se ha preocupado por aprender cosas y puedes platicar con él. Sí, en cuestiones claro. De economía, de todo, ¿no? Y también intelectuales, ¿no? Que son intelectuales, porque la intelectualidad no tiene que ver para nada con los títulos académicos. No. Y uno de los ejemplos máximos que tenemos en nuestro país es Carlos Monsiváis, quien decía, bueno, los intelectuales son intelectuales, los intelectuales mediáticos son o somos intelectuales mediáticos, y dicen que los verdaderos intelectuales no les gusta salir en los medios porque es parte del ser intelectual no compartir en los medios contaminados, en la opinión pública, su sapiencia y su erudición. Pero hay muchos intelectuales, sobre todo escritores. Como el Gabriel Said, que nadie lo conoce. Que no tienen ningún título académico, no. Y son extraordinarios escritores. Ni ha dado una entrevista en su vida. Así es. Entonces, no hay que rasgarse las vestiduras. Por lo pronto, esta es la crónica del día de hoy con José el Carpintero, que sí se llama José. Y el carpintero entonces le quedó, pero perfecto. Al pelo. Por aquí nos escuchamos. Gracias, Manuel Vázquez, eres muy amable. Sí, también hay pintores, uno que otro, que no le gusta todo este protocolo de los cócteles en las inauguraciones de sus obras, y que dicen, bueno, pues la obra ahí está montada, pero ¿y el cóctel, la inauguración? No hay inauguración. O sea, yo no hago fiestas, dice, yo hago plástica. Ah, ok. También teníamos un amigo teatrero muy querido y muy conocido que decíamos, a ver, ¿dónde va a ser la fiesta del estreno de la obra? Perdón, pero yo no hago fiestas, yo hago montajes. La fiesta, si quieren, háganla ustedes. Y ya, a ver si voy. Bueno, pues así hay personas. Jalapa Hoy, perspectivas feministas en torno a la violencia. Participan Mayra Ledesma Arronte por parte del gobierno del estado, Marta Mendoza Parisi, Yadira Hidalgo González del Instituto Municipal de las Mujeres. Va a estar buena la plática hoy a las 12 del día en el Museo Casa de Jalapa. Y la entrada es totalmente gratuita y por ahí conocen este agradable museo que está aquí junto a la Pinacoteca, entre la Pinacoteca y el Ágora de la Ciudad. 8 de la mañana con 22 minutos, las 8 con 22. Ojalá que hayan tenido un buen fin de semana. Los futboleros o pamboleros, como les llaman, que yo no he entendido por qué, están de pláceme, sobre todo los que visten de azul, como nuestro querido compañero fonotecario, porque la Cruz Azul se levanta orgullosa de por fin le ganaron al América. Saludos a Javier Barria, a Enrique Reyes y a americanistas que han de decir, bueno, pues una de cal por las que van de arena, pues ya les dimos chance de ganar. El que no sabe perder es el Piojito Herrera, ¿verdad? Se puso a insultar al árbitro. Pero luego saca... Después de que le sale todo lo soez, que es... Siempre ha sido así. De hecho, por eso no fue a un mundial, porque era muy broncudo. Es una persona que no se puede detener. Y es una persona de barrio. No se anda con medias tintas ni con eufemismos. Dice las cosas como las va sintiendo. Y bueno, eso lo llevó a no participar en un mundial, porque dijeron, es un peligro este hombre en la cancha, nos lo pueden expulsar. Pero después de que le dijo al árbitro, ¡pú!, así el grito de los... Ese grito que tratan de erradicar, se lo lanzó con todas sus letras al árbitro, porque lo expulsó y no le gustó cómo lo expulsó. Y entonces así le dijo. Pero luego saca un video en el que dice, quiero disculparme porque yo no soy así. No son los modos que a mí me enseñaron, ni lo que representa el americanismo, y todo un mundo hipócrita que, bueno... a mí no me cae mal, porque es una persona auténtica. Me cae más mal eso que hace de tratar de erigirse como lo que no es, ¿no? Pero es suficiente con decir, bueno, es que así soy, ¿para qué me invitan? Pero me estoy disculpando, ¿no? Pero no tratar de auto ponerse ahí valores que no, que sabemos que no, por lo menos no los demuestra. No venga, ¿por qué perdió la selección nacional después de que iba muy bien? Pues porque se le fue a los golpes a un comentarista de TV Azteca. Entonces, bueno, pero la gente del Cruz Azul feliz, eso les va a durar un buen rato, y qué bueno por Siboldi también. A ver. Hermann Bellinghausen, siempre interesante. Hoy se lo dedica a Greta. Esta es la naturaleza de los medios contemporáneos y las redes sociales, que perdemos el tiempo entre las ramas para evadir lo principal, las formas de autoengaño, los pretextos, procrastinar. Se nos da a manos llenas, disfrazado de me gusta y no me gusta, me gusta y no me gusta. Interrumpido sin cesar por dueños y anunciantes, asegurándose de que nuestras ideas y acciones sean fragmentarias, efectistas, emocionales, satisfactorias como una golosina, en términos de Ignacio Ramonet. Fugaces, olvidables, sustituidas por la siguiente y la siguiente, hasta la náusea o el adormecimiento. A veces el impacto es mayor. La saga nórdica de Greta Thunberg, la estudiante que un día decidió suspender la escuela y salvar al mundo, generó una oleada masiva y en curso de respuestas, sobre todo juveniles, para hablar y exigir, protestar, estorbar. Estos chicos de primer y segundo mundo, que en efecto hacen 3 comidas al día, van a dentistas caros y quizás sean güeritos, aunque no necesariamente el factor sueco es secundario, están dando el campanazo mediático en las metrópolis culpables, aunque nos dé comezón y les echemos encima a los niños de Siria y las montañas de Guerrero. A ver de qué chillan, pinches privilegiados, les falta cuero para que aprieten sus correas. Lo dicho, ganas de perder el tiempo con memes, hashtag y opiniones al vuelo, felices de sospechar que hay gato encerrado. A mí nadie me engaña. ¿Quién está detrás? A ver qué príncipe puso el velero, qué empresa verde quiere desbancar al carbón y al petróleo. Puro cuento. A mí se me hace que esta niña está manipulada. Greta importa independientemente de su mérito al ponerse en contra al Parlamento, los filósofos de derecha en Francia, a Fox News, no de Fox el de acá, sino de la televisora, las grandes empresas extractivas y bélicas, sus tanques de pensamiento, a los titulares del poder político planetario, Putin, Trump, Bolsonaro y anexas. Sumó además esta niña irritaciones, balandronadas, desdenes de la izquierda bien pensante y la radical en el primero, segundo y tercer mundos, incluyendo los orgullos étnicos de cualquier denominación. Vaya unanimidad. La niña sueca, cuya historia clínica es pública, será la nueva Assange, dio dimensión mediática al reclamo central de nuestro tiempo, lo llevó a los parlamentos europeos, a la exasperante Asamblea de la ONU, con eco en las calles de más de un centenar de ciudades, tras plagar secundarias, preparatorias y clubes juveniles. El planeta se extingue, al menos como lo conocíamos, es decir, en las condiciones que lo hicieron habitable, único en la galaxia, recinto de todas las civilizaciones. El problema no es si Greta es Juana de Arco, que sí lo es, ni si nos gusta o no. Existen alternativas de conciencia, luchas y resistencias de mayor profundidad y elocuencia. Pero en vez de voltear a ellas y actuar, nos chupamos el dedo de golosina en golosina, de indignación en indignación. Nos está llevando la que nos trajo y seguimos perdiendo el tiempo. ¿No le gusta lo que hacen los niños? Oiga, hay alternativas para adultos. Destaca por su claridad y contundencia. Extinción, rebelión, nuevo movimiento de resistencia directa, originado en Londres, que a partir de este 7 de octubre realiza acciones en 60 ciudades, me temo que no acá en nuestro país, que de veras desafían a las corporaciones, los gobiernos y las policías, se la rifan. Su impecable razonamiento es lo que deberíamos discutir ya. Su logo, un reloj de arena, nos dice, el tiempo se acaba. Oh, está eso muy perturbador, ¿verdad? ¿Nos la vamos a pasar despidiendo selvas y glaciales entre lágrimas y rezos? Como recitar a David Bowie, I demand a better future. Exijo un futuro mejor. El mundo atraviesa un evento de extinción masiva. Se estima que entre 30 y 40 mil especies se extinguen cada año. El proceso de destrucción en curso es causado por la actividad humana. Tal catastrófica pérdida de biodiversidad es probable que generalice un colapso de ecosistemas que dejaría el planeta inhabitable para los humanos. Algo ocurre, usted lo sabe, lo siente, lo llama a ser parte. Estamos llegando a un punto sin retorno. Los gobiernos no hacen nada, los negocios igual. No se trata de un apocalipsis distante. La gente sufre y muere en el mundo en este momento. Desaparecen especies enteras. Y se pondrá peor. El tiempo de actuar es hoy. Le está ocurriendo a otros. Pronto serán usted y los que ama. No cuente con nosotros o con Greta para hacerlo por usted, ¿eh? Mire en su interior y revélese. Y llaman a ocupar pacíficamente los centros de poder y clausurarlos hasta que los gobiernos actúen por la emergencia climática y ecológica. Deje su escritorio, invite al jefe, apague la tele, haga a un lado el celular, salga a las calles, respete la existencia o espere resistencia. ¡Ah, su qué nota! Santa Greta y el día después, Hermann Bellinghausen. No es una broma. Bueno, ya son las 8:31, 8:31 en este superlunes, porque hoy estuvo Manuel Vázquez y al ratito estará Enrique Salmerón, pero mientras vamos a escuchar música. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Bueno, y para complementar de lo que estábamos hablando de Greta, Lupita nos comparte este artículo que se llama Zizek sobre Greta Thunberg, que no es una genio, es un apóstol que repite un mensaje. En los últimos meses Greta se ha convertido en una figura pública, no solo globalmente conocida, sino además cada vez más polémica. Fue sobre todo luego de haber pronunciado un discurso en la ONU hace unos días que Greta despertó pues las reacciones más encendidas, por un lado la de aquellos que la apoyan y la consideran una líder genuina e inspiradora que ha sabido decir todo aquello que personas aparentemente más preparadas o con más experiencia no han querido aceptar. Y por otro lado, sin embargo, millones de directores se alzaron en contra de Greta por razones no del todo claras e incluso irracionales en muchos casos. Se le ha acusado, por ejemplo, de ser el títere de personajes siniestros que la manipulan en función de sus intereses, pero nadie ha aportado una prueba seria y contundente que corrobore esta teoría de la conspiración. Con una falacia ad hominem bastante ruin, se ha invocado el síndrome de Asperger que Greta padece para descalificar sus ideas y sus acciones. Pues es gente bien inteligente, los Asperger. El colmo del absurdo son las personas adultas que le exigen a una joven de 16 años planes concretos, ¿no? Propuestas y en suma todo un plan de acción para un problema que claramente no puede ser resuelto ni por una persona, ni mucho menos por un adolescente. En cualquier caso, hasta cierto punto es posible aceptar que Greta se ha convertido en un personaje de nuestro tiempo. No podemos saber si, como sucede mucho en nuestra época, se trata de un personaje efímero o si, por el contrario, su liderazgo será duradero. Pero por ahora es claro que forma parte de las voces que ejercen una influencia en nuestro mundo. Y se habla de que podría ser nominada al Premio Nobel de la Paz. Ahorita que están ya la repartición de los Premios Nobel, estaría muy bien. Muy bien estaría. 8:40 a.m, las 8:40. Álvaro Cueva en el Milenio. Volvemos con los encapuchados. Fíjense que ¿en dónde es? En China. Habían promulgado una ley que prohibía a los manifestantes, cualesquiera que sean, andar con máscara, con capuchas. Y ellos salieron con capuchas, o sea, violando la ley de la manera más, pues como diríamos, no cínica. Pues es que así son, ¿no? O sea, de la manera más abierta. Dijeron, ah, sí, ahí les va su ley, y todos salieron pues igual, con la misma. Dice Álvaro Cueva, él lo ve desde el punto de vista mediático, todo esto no es un... Su especialidad es eso, son los medios. No es ni politólogo, ni tiene una opinión, ni punto, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no. Cuando veo imágenes como las que transmitieron en muchos canales de televisión el miércoles pasado, me pongo muy mal, dice. ¿Qué ganan las personas que fueron a la marcha del 2 de octubre con atentar contra el mobiliario urbano, contra muchos de los edificios más hermosos de la ciudad? Antes de que estalle en furia, le suplico que lea con detenimiento lo que acabo de escribir. ¿Qué ganan las personas que fueron a la marcha con atentar contra el mobiliario? ¿Por qué generalizo? ¿Por qué hablo de las personas, de todas, si solo fueron unos cuantos individuos los que armaron el relajo? Porque muchos medios, no todos, se engolosinaron cubriendo aquello con un sensacionalismo asqueroso, un poco lo que decía Armando el otro día, ¿no? Que por qué nos fijábamos tanto en los encapuchados en lugar de los motivos de la marcha, etcétera, ¿no? Pues es que está la respuesta. Los medios, pues se van, sus cámaras se van contra, se van con ellos, ¿no? Pues eso es lo que suponen los medios que llaman la atención a los telespectadores. Muchos medios, no todos los medios, se engolosinaron cubriendo aquello con un sensacionalismo asqueroso, vulgar e imperdonable. El resultado fue, pues lo que estuvimos viendo, ¿no? En casi todas las televisoras. Que yo no sé si tienen la consigna de hacer de todo una nota roja, porque eso es lo que supuestamente vende, porque eso es lo que supuestamente nos interesa a los televidentes, pero el resultado fue muy delicado, fue tal y como sucedió hace años con las manifestaciones del crimen organizado, un acto de promoción del delito. ¿Acaso alguien en estas doctas frecuencias pensó antes de transmitir en que al hacerlo tanto juego a la gente violenta de esa marcha, se le estaba haciendo un anuncio, un homenaje? Perdón, pero yo no escuché a ningún reportero haciendo aclaraciones editoriales, al contrario, era como, miren, qué poderosos, se salen con la suya, ellos mandan, les tienen miedo. Yo si tuviera unos cuantos años menos, yo hubiera ido a incendiar Bellas Artes, estaría padrísimo, me sacarían en la tele, me volverían famoso, escucharían cualquier cosa que yo dijera y nadie me haría nada. ¿Así o más claro? Lo que acabo de explicar, dice Cueva. Obvio, no voy a incendiar nada, pero sí entiende el papel de los medios en esto. Sí entienden ustedes la irresponsabilidad de muchos canales al difundir estas imágenes sin medir las consecuencias. Una cosa es cubrir y otra cosa perder el control, inyectarles veneno a las audiencias, ponerlas mal con tal de vender. Me parece terrible que una sola persona, aproveche marchas como la del 2 de octubre para sembrar el caos. Pero se me hace peor que tengamos medios sin escrúpulos que las conviertan en figuras aspiracionales. ¿Usted lo vio? No se necesita tener doctorado en comunicación para detectar, por ejemplo, que uno de los encapuchados, el más visto en todas partes, estaba esperando las cámaras para hacer su gracia. ¿Eh? Tal vez si nunca lo hubieran tomado, este personaje jamás hubiera hecho lo que hizo. Su idea era protagonizar, mandar un mensaje. La mayoría de nuestros medios cayeron redonditos. Y ya después se estarían viendo, ¿no? Imagínense así reunidos en algún lugar, ¿no? Tomando, haciendo lo que fuera. Mira, ahí estoy yo, mira, y mira cómo rompí esto, mira cómo lo... ¿Y qué me dicen de los encuadres? Hay ataques que son minúsculos, pero que ante el poder de los acercamientos de las cámaras, parecen el inicio del apocalipsis. ¿Por qué casi nadie aclara esto antes de ponerlo al aire? Por eso hay tantas personas cada vez más interesadas en manifestarse de esta manera, en poner las causas hasta por encima de nuestros monumentos históricos. Bueno, ya al colmo, hay gente en las redes sociales que de tanto ver estas escenas cree que se trata de ejercicios de libertad de expresión, que se vale. Señores de los medios, tienen mucho que reflexionar. Háganlo, por favor. Esto no puede seguir así. ¿O usted qué opina? Álvaro Cueva. Así, casi siempre tiene razón. No se enoja. Bueno, pues ya faltan 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. 15 y las 9 aquí en la revista. Si se quieren comunicar con nosotros, pues ya saben, a través de las redes o a través del 818-0923. Hace ratito escuchamos de un anónimo, Toudion, así se llama esta pieza. Y vamos a ver qué más tiene Chuchín por ahí en la chistera. Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar. Si es de noche, tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión, suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Tú me recuerdas el mundo de un adolescente, un seminiño asustado mirando a la gente. Un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición, la blasfemia de un continente y un poco de muerte. Es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitol. Continuamos con el Superlunes aquí en la revista con Enrique Salmerón. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Buenos días, amigo Carlos Chuchín, buenos días. Ya, ya entrando en ritmo, ya ahora sí, ¿verdad? Ya, ahora sí, ya. Aquí al programa. Sí, ya. Me tuve que organizar de nueva cuenta. Esto sí se puede hacer siempre. Tuviste que organizar toda tu vida para totalmente poder... Sobre todo por el gusto de estar aquí. O sea, gracias. El fenómeno de la radio es muy interesante. O sea, lo digo con todo respeto como fenómeno porque... pues estás frente a un micrófono hablando al aire, sin embargo, sabes que estás llegando al corazón, al oído y al pensamiento de muchísima gente, y sobre todo que este programa, pues es un programa que despierta crítica, que despierta conciencia de alguna manera, y es por eso la razón que me gusta estar aquí. Ya nosotros, que aquí estés tú. Entonces, bueno, en esta ocasión, después de hablar de José José la vez pasada, ya no quise hablar de Mercedes Sosa, será otro tema, porque es muy interesante en el canto nuevo la expresión folclórica y vernácula de gente como Vicente Jara, Oscar Chávez, Violeta Parra, Mercedes Sosa en esta ocasión que falleció la semana pasada, sino que vamos, me quedé con el pendiente de crear una, de algo que aporte a los radioescuchas, sobre todo a la gente, a las personas que no estamos acostumbradas o que no están acostumbradas a escuchar música académica. No dudo que un alto porcentaje de los revisteros sí lo hace de manera cotidiana, como parte de su cultura, como parte de escuchar propuestas diferentes. No, o sea, está de su trabajo, porque sí, hay muchos músicos. Sí, también, pero es muy diferente cuando la gente que no tiene una formación musical lo puede apreciar. Me dice, es que tú has de disfrutar de la música clásica. Obviamente que la disfruto, pero lo mismo puedo disfrutarte a Nat King Cole, puedo disfrutarte el rock and roll. Eso de las 3 de la mañana no quiero escuchar Mozart porque me duermo, ¿no? Si estoy trabajando. Pongo rock and roll, que a mí me, norteamericano, porque a mí me despierta, me anima, me carga de energía. Ajá. Para aguantar por lo menos una media hora más. Ajá. Pero un buen son jarocho lo puedes escuchar, un buen claro, jazz. Claro, muy rico. Entonces, en general, la música es la música y hay que aprenderla. Una de las principales cosas es aprenderla a escuchar, ¿no? Aprenderla a disfrutar. La próxima semana voy a hablar del inicio de la ópera. Uh-huh. Pero ¿cómo va ligada esto a las emociones y los afectos? Sí, toda la música a partir del siglo XVII, los 1600 aproximadamente, estaba abocada a despertar esas emociones. Uh-huh. Y los teóricos como Matheson, Rameau en Francia, teorizaron precisamente de cómo a través de los sonidos pueden despertar afectos y emociones. Entonces la música a partir de ese momento tiene una función especial. Y a mí me gustaría que aprendiéramos a ser melómanos, o sea, tener uh-huh. un sentido crítico, saber. Sabemos que hay música mala y hay música buena. La música a través de sus sonidos expresan algo, tienen una función de ser. Entonces, en este sentido es que quiero iniciar hoy con cómo escuchar a Juan Sebastián Bach, ¿sí? Saber escucharlo desde una parte estética, histórica y cultural muy importante. ¿Y qué pasa cuando no nos gusta un compositor? Por ejemplo, a mí me pasa y me entra culpa si pongo a Stockhausen. Digo, ay, híjole, qué difícil, ¿no? Lo que pasa que... Me siento mal. A mí tampoco. A ver, yo tengo que hablar de él porque es parte del trabajo de los estudiantes que me toca hacer en la facultad, aprender a escuchar la música de vanguardia, ¿no? Sí, la llamada música contemporánea. Abstracta, que... sí. Y el dodecafonismo. Pues mira, lo que pasa es que de ese tipo de música cumple una función en el momento del desarrollo histórico del hombre y de la misma música. Uh-huh. Hay compositores como el mismo Stockhausen o gente contemporánea que dicen volvemos al do mayor. Mm. Son esas vanguardias efímeras que tienen su tiempo, tienen su función, son parte de un mecanismo de defensa de la contracultura, de la respuesta a la modernidad. Sin embargo, por lo mismo esas vanguardias tienden a desaparecer de manera natural. Mm. Es como un flashazo, dura un tiempo y se va. Malo fuera que se permanecieran. Sí, continúan escuchándose, interpretándose como parte de un proceso histórico de la música, de la época que les toca vivir posteriores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Equivaldría a la pintura abstracta, por ejemplo, con respecto a los impresionistas o a otro tipo de corrientes? Ese es uno de sus equivalentes. Que el dadaísmo, son más fáciles, ¿no? En la literatura. O hasta el surrealismo mismo, o sea, sí te produce cosas, lo entiendes o el estridentismo, ¿no? El estridentismo, uh-huh. El dadaísmo, el cubismo, son fenómenos que parten del desarrollo histórico del hombre, de su desarrollo cultural. Pero lo importante es eso, que tienen un paso, un esplendor y un decaimiento, una decadencia, para dar paso a otra propuesta, ¿no? Y a partir de un parteaguas importante, culturalmente hablando, pues se convierte en la Segunda Guerra Mundial, donde la estética empieza a ver de manera diferente. Como que la gente, sobre todo en los Estados Unidos, trata de huir de lo que conocíamos la Gran Recesión y divertirse, buscar lo efímero, buscar lo cotidiano para poder sobrellevar la vida traumática de la Segunda Guerra Mundial, que a ellos les tocó sobre todo vivir. Y en países como Europa, pues, surgen movimientos culturales muy importantes a partir de ese momento, ¿no? Mm. Y la Escuela de Viena, Webern, todos estos compositores que se van a la vanguardia, pues retan el pasado cultural musical de Beethoven, de Bach, para hacer propuestas innovadoras nuevas, ¿no? Stravinsky mismo, cuando hace el estreno de la Consagración de la Primavera, hay una anécdota de una señora que estaba sentada al inicio en las primeras filas y uh-huh. escuchaba la obra con una cornetilla porque tenía problemas de audición, entonces tenían esas cornetas para escuchar. Uh-huh. Entonces dicen que la señora... La consagración uh-huh. de la primavera en finales de la década uh-huh. primera década del siglo XX, coge la trompetilla, la golpea, se la vuelve a poner porque escuchaba algo raro, entonces que termina tirándola. Sí. y lo que venga. Entonces, es mismo, las anécdotas, las historias, bueno. Ese que fue una revolución cultural, el estreno de la primavera, el choque, la prensa, tu público mismo en contra de la nueva expresión pero musical. Pero no descalifica necesariamente lo anterior, lo anterior, qué ya padre, pasó. Y ahí está, ¿no? Y va a quedar para siempre. Hubo gente, por ejemplo, ahorita que lo voy a mencionar, con Juan Sebastián Bach, llegó el momento en su última etapa de la vida, en su tercera etapa, en que Bach se vuelve muy introspectivo, muy profundo, su música se vuelve demasiado perfecta, demasiado compleja, y entonces sí hay teóricos como Scheibe, un alemán que publica en una revista de musicología, publica que su música es anacrónica, que ya no hay que tocarla, que es demasiado difícil, compleja para escuchar, y buscan una música más ligera. Entonces, cuando surge lo que hemos hablado o se escucha en la historia de la música del estilo galante, un estilo fácil de oír, con la galantería de la época y la parte esta social. Pero volviendo al tema de Juan Sebastián Bach, pues es una de los compositores cumbres del periodo barroco, ¿no? Bach realmente logra el esplendor de todas las formas musicales heredadas del medioevo, el madrigal, el motete, la cantata, la música para órgano, para clavecinas, suites, todas esas formas musicales logran en Juan Sebastián Bach la perfección misma, ¿no? Pero uno de los secretos más importantes de Bach es que su música está inspirada, está llena de una introspección filosófica religiosa. Uh-huh. Toda su música está dedicada a Dios. Sobre todo, bueno, porque bueno, él pertenece a una generación, a una familia de músicos, la mayoría de ellos fueron compositores, su padre, su abuelo, toda su ascendencia fueron de músicos, y después a partir de él, su descendencia, sus veintitantos hijos que tuvo, cinco de ellos por lo menos fueron compositores de gran prestigio, ¿no? Podríamos decir que desde niño pues abrevó en su formación dos cosas, la religión y la manera de componer. Empezó estudiando música vocal. Sin embargo, a los 10 años muere su padre, Johann Ambrosius Bach, y también muere su madre. Entonces se va con su hermano mayor, que también es músico, y ahí empieza a trabajar teóricamente la música. Entra al servicio de las iglesias. Su primera etapa es entrar como organista, como cantor, como parte de las orquestas que estaban al servicio de la iglesia, sobre todo porque en cada una de las iglesias un plus que se ofrecía, sobre todo en la iglesia luterana, es tener un conjunto de músicos y un maestro de capilla, un maestro que componía música para este sentido, ¿no? ¿El maestro de capilla qué hacía? El maestro de capilla, además de tocar en los servicios religiosos, en las iglesias sobre todo, componía música especial. No es como lo escuchamos ahora. Bueno, sí hay música y cantos de la iglesia, porque se ha reformado mucho la estructura de la música religiosa, pero en aquel entonces lo que hacía es componer para todos los servicios, para difuntos, para las festividades. Cada iglesia tenía un Kapellmeister. Un Kapellmeister, sí. Y sobre todo, en México también esa tradición se tenía. El maestro de capilla de la Catedral de México, el de Puebla, el de Oaxaca, el de Guadalajara, contrataban, y generalmente en esa época en México se contrataban músicos europeos, sobre todo españoles o italianos. Y allá en Europa, obviamente, tenían su Kapellmeister o su maestro de capilla, y lo que hacía era organizar la música del servicio religioso, las de Navidad, los oratorios de Navidad. Venía la temporada de Semana Santa y se componen las famosas pasiones de la muerte de Cristo. Juan Sebastián Bach tiene tres, las dos más famosas, la pasión según San Mateo y la según San Juan. Uh-huh. Y una misa en sí menor. En esa época, pues, coloquialmente hablándolo, la chamba era tocar, trabajar en una iglesia. Es donde tenías un ingreso económico seguro. Juan Sebastián, con el gran talento que tenía, pues escribió lo que se le conoce más de 240 cantatas en tres años. Para los domingos había una cantata nueva, para la Pascua, para la Redención, para las festividades de algún servicio religioso en particular. Había la música, como te decía, los oratorios de Navidad, que eran específicamente compuestos para la temporada navideña, para la celebración del nacimiento de Jesús, del Niño Dios. Y una de sus cantatas más hermosas que podemos escuchar es la BWV 147. BWV es la clasificación que hace... Generalmente los compositores en toda la historia de la música, ya sea desde los antiguos hasta los contemporáneos, históricamente hablando, se hace un catálogo de su obra, la primera, la segunda, la tercera, y eso lo hace la labor de un musicólogo, o el mismo compositor va anotando el número de serie. ¿Es el opus? El opus en un caso, y en caso de Bach es el BWV, que es una nomenclatura que pusieron los musicólogos. El Kegel de Mozart. El Kegel de Mozart, precisamente. Entonces, generalmente son siglas de los que tienen que ver con el compositor o que tienen que ver con el musicólogo que trabaja el catálogo, se puede decir, el listado de obras. Y este pertenece al 147, que es la cantata, que la voy a decir en español, el corazón y la boca y las obras y la vida. Y este es un coral, el número 10, que pertenece a esta cantata, que se llama Jesús, alegría de los hombres. Ah, precioso. Lo vamos a escuchar. Bueno, las cantatas de Juan Sebastián Bach fueron la base para la creación de inmortales oratorios, el oratorio de Navidad, las pasiones, que son maravillosas, que es, toman el Evangelio, según el apóstol San Juan o el apóstol San Mateo, y todo el pasaje de la pasión de Cristo está reflejado musicalmente. Y como acabamos de escuchar, con esa espiritualidad de Bach, ¿no? Está desde el Monte de los Olivos, está cuando Pedro lo niega tres veces, pasajes bíblicos están narrados, hay un narrador que generalmente lo hace el barítono, y después los personajes bíblicos los va representando por diferentes cantantes, ¿no? Pero todo está en alemán. Todo está en alemán. Afortunadamente en YouTube pues ya pueden encontrar las traducciones. Claro, son obras que tardan más de una hora. Y en algún momento, bueno, Juan Sebastián Bach pues buscaba trabajo en diferentes iglesias como organista, como cantor, como compositor, como director, maestro de capilla. Y en algún momento también le apostó a la Iglesia Católica, entonces tuvo que componer una misa para un obispo religioso católico y se creó la famosísima misa en si menor, que es una joya de la literatura religiosa, ¿no? O sea que todo esto era para otra iglesia, ¿no? La sí. Católica. No, todo lo que componía Bach fue para la Iglesia Luterana. Ah, ya. Fue lo que decía yo en un principio. Bach es una de las... La parte religiosa, la influencia más grande que tuvo. Pertenecía a la Iglesia Luterana, tenía el pensamiento filosófico de Martín Lutero, y eso es lo que hace y motiva que vea su música desde otro punto de vista, más apegado a la Biblia, con un contexto más introspectivo, como decían en su momento, ¿no? Sin embargo, en aquella época, las estructuras musicales, como las conocemos ahora, como la suite, la sonata, la música de cámara, la ópera misma, fueron estructuras que nacieron en la escuela italiana. La escuela italiana, a partir del siglo XVII, tuvo una gran influencia en la música occidental, tanto que el mismo Juan Sebastián Bach estudió a los compositores de esa época, como Vivaldi, como Marcello, y también algunos compositores franceses de esa época. Lo que hace Bach es estudiar sus formas, cómo componían, cómo estaban estructurados. En algún momento, si Dios quiere, hablaré de Antonio Vivaldi, porque ese es otro tipo de música. Los estudia de alguna manera y recrea a la perfección esos modelos italianos, ¿no? En esa época destacan sus obras para clavecín, el clave bien temperado, que retoma las teorías de la tonalidad, porque escribe 24 preludios en todas las tonalidades mayores y menores, preludios y fugas para clave, y pone de manifiesto Juan Sebastián Bach en muchas de sus obras instrumentales su admiración por compositores como Corelli, Torelli, Vivaldi, y crea obras de gran importancia. Vamos a escuchar una de ellas, precisamente tiene el título de Concierto Italiano, es una obra para clavecín con el BW 971, y van ustedes a notar un Bach totalmente diferente, un Bach alegre, abierto, con un control y dominio del instrumento que es el clavecín, muy interesante. Ya te consiguieron chamba aquí, Fernando González, que si quieres ser gobernador, rector o mínimo director de la Sinfónica. Muchas gracias. No, no. Pero dice que no, que gracias, que sí está bien. Sí, sí, muchas gracias. Si no, ya no viene al programa. Sí, como. Vamos a escuchar el Concierto Italiano de Juan Sebastián Bach. Thank you. esta es, fue el concierto italiano de Juan Sebastián Bach. Y aquí hay algo interesante que me preguntaba Carlos hace un momento, es que ¿quién hacía las transcripciones? Lo que hacía Juan Sebastián Bach era, estudiaba algún compositor italiano o francés, en este caso italiano, Marcello, por ejemplo, y su concierto para oboe, lo revisa, lo analiza y crea una propia versión, pero sin embargo el mismo Bach transcribía todo el concierto del solista y acompañamiento de la orquesta, lo hacía para clave solo. Ese era parte de su ejercicio. ¿Sí? Entonces, en el clavecín hay toda la versión del concierto para clave. Pero pasa que Juan Sebastián Bach era un gran organista y un gran clavecinista, o sea, sus obras son de gran dificultad precisamente porque él tocaba. Y él no concebía que alguien no pudiera tocar sus obras, porque si él podía tocarlas, todos los demás podían. Un error porque pues la gente no tiene las habilidades, todas son iguales. Entonces, eso fue muy criticado en su momento, de que Bach escribía tan difícil porque él así podía tocarlo, pero no así el resto del pueblo. Sí, el resto de los músicos les tocaba, se les dificultaba, ¿no? Bueno, ya hablamos del Bach en este periodo, de que tenía que hacer música de iglesia, empezó a hacer música instrumental, y bueno, también se contrató, se fue como maestro en las cortes europeas en ese entonces, desde los reyes, principados, duques, marqueses, etcétera, etcétera, dentro de su palacio, debían de contar con una capilla musical. Y había capillas musicales para el entretenimiento nada más, no hacían música sacra, sino para sus tertulias, para la festividad del cumpleaños del príncipe, lo que tú quieras. Entonces, uno de los periodos más importantes es el de Juan Sebastián Bach, cuando es contratado por Leopoldo Ángel Cotten, el príncipe, lo contrata ahí por el año de 1717. El príncipe, pues generalmente este tipo de personas tenían una cultura muy vasta y algunos de ellos eran músicos. En este caso, el príncipe Leopoldo era el clavecinista. Federico II de Prusia, por ejemplo, el rey, tocaba la flauta. Ah, mira. Entonces, pues eso, entre ellos, entre los aristócratas, había la competencia de ver quién tenía la mejor capilla. Porque era parte de su educación, además, desde chicos. Sí, y era parte de su estatus social. Sí, entonces lo que hacían era contratar a los mejores músicos. Entonces Leopoldo contrataba a Juan Sebastián Bach. Y en ese periodo surgen las obras quizá más famosas de instrumentales, las suites para cello solo, las sonatas y partitas para violín, y surgen los famosos conciertos de Brandenburgo. Que están dedicados a un personaje de la corte de Leopoldo, que era Christian Luis, el margrave de Brandenburgo, que margrave realmente es un marqués. ¿Sí? Y hay una dedicatoria que Juan Sebastián Bach hace, y como el príncipe Leopoldo le dice a Bach que componga una obra para su amigo el marqués Cristian Luis, es un encargo que le hace y que se los dedicara a él. Y entonces cuando surgen los famosos conciertos de Brandenburgo, 6 conciertos de Brandenburgo con diferentes combinaciones instrumentales, y vamos a ver hoy a un Bach con un esplendor instrumental maravilloso. Y Katy Ruelas nos manda saludos, dice que el concierto italiano de Bach en una versión de jazz que tenemos es la cortinilla con la que empieza el programa. Sí, es cierto, es el trío de Jacques Lussier. Jacques Lussier, precisamente a partir de Jacques Lussier. Te mandan muchos saludos. Muchas gracias. ¿No? Digamos que es tan bien escrita la música de Bach que da para poderse tocar en cualquier formato, en cualquier género. En el jazz, sobre todo, con Jacques Lussier, fue uno de los primeros que utilizaron las obras de Bach como tema principal y desarrollar composiciones jazzísticas. Pero además la ponemos cuando anunciamos las redes sociales, ¿verdad? Bueno, cuando anunciamos las redes sociales, para todo eso sirve Bach. Pero lo reflexionamos de esta manera. Lo digo, es su música está escrita sin tiempo, es atemporal. Sí, es tan grande y maravillosa que le permite que pueda hacer fusionada o reutilizada, reelaborada en otros contextos. Carlos Arias, de timbalista de la Sinfónica de Jalapa, te gracias. Manda un saludo. Gracias, Carlos, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar una obra virtuosísima que es el tercer movimiento del concierto de Brandeburgo, número 3, fue escrito para pura cuerda, para orquesta de cuerda. Es una pieza vertiginosa, veloz, muy rápida, escrita como en un sentido de la danza. Y en este caso es una giga. Una giga es una danza de corte italiano que fue escrita para bailar. Se bailaba en esa época en círculos. Las parejas bailaban en círculos en un ritmo ternario. Vamos a escucharla. Bueno, este fue el tercer movimiento de concierto de Brandeburgo. Estábamos comentando con Carlos aquí en este momento que Patricia Castillo, una notable clavecinista mexicana que es maestra de la Facultad de Música, tiene grabados varios de ellos con músicos jalapeños como Natalia Valderrama. Y además, Patricia tiene una colección, una grabación muy interesante, una publicación sobre música de Bach, precisamente, y grabó el álbum de Ana Magdalena Bach, precisamente, que es una colección de piezas que hizo la segunda esposa de Juan Sebastián, donde recopila mucho de la música de su marido, y Patricia lo tiene grabado. Ya, como resumen, para terminar, podemos decir que hay tres grandes momentos en la vida de Bach como compositor. La música vocal, la música sacra, es la primera de ellas, donde aglutina sus cantatas, sus pasiones, sus oratorios. La segunda es un poco más instrumental, donde escuchamos este tipo de obras, donde el esplendor de su manejo del contrapunto, de la armonía, lo hace único, inspirado por haber estudiado la escuela italiana y francesa. Y finalmente, al término de sus días, se vuelve más introspectivo, mucho más denso en su música para órgano, su música coral, y lo hace un músico casi difícil de escuchar. Al final es mucho, muy complejo. Juan Sebastián Bach no escribió ópera, sin embargo escribió una cantata, la Cantata del Café, que es se puede considerar como una ópera bufa, donde habla precisamente de un momento muy, muy chistoso para el consumir el café en una cafetería de entonces. Y bueno, él dejó un legado de más de un total de 20 hijos, 7 de ellos fueron músicos, y finalmente pues creo que podemos aprender a escuchar a Juan Sebastián Bach desde esta estética, desde el pensamiento filosófico, introspectivo, religioso. Muy bien, Oreo Derbi, otro superlunes. Gracias, Carlos, gracias a la revista, gracias Radio B. Gracias, Enrique Salmerón. Estupendo inicio de semana. Sí, no nos podemos quejar. Que el lunes nos vamos así como... Quiero hacer una invitación para el próximo jueves. Vamos a estar en el CEG, en el Centro de Estudios de la Cultura, con una charla que se llama Gavilano Paloma, José José en el Imaginario Cultural del México Contemporáneo. ¿El jueves? Sí, va a estar. Y Alfonso Colorado, él lo organiza, Homero Ávila y un servidor. a partir de las 6. Aquí en este, la tarde en Juárez. Muy bien, la señora Landeros felicita a Enrique Salmerón, una persona muy culta y conocedora de la buena música. Felicitaciones. Muchas gracias. A nosotros también, gracias. Bueno, y nos despedimos con una de las arias más hermosas que pudo haber escrito, el área de las variaciones Goldberg para clavecín. Muchas gracias a ustedes por su atención. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Hasta mañana, buenos días. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Tienen